Primero a los Corintios, capítulo 8. Yo me di cuenta que se acaban de sentar, pero vamos a levantarnos una vez más en reverencia a la palabra del Señor para leer de manera antifonal, de manera alternada, todo este capítulo que consta solamente de 13 versículos. Yo voy a leer con los hombres el versículo 1 y voy a pedir a las damas que lean el versículo 2 y así hasta llegar al versículo 13, el cual leeremos todos juntos. Primero a los Corintios, capítulo 8. Varones conmigo, por favor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es mi hermano a conciencia, no comerá carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Padre, una vez más, aquí nos encontramos delante de tu presencia. No solamente nosotros, sino también aquellos que están siguiendo este mensaje por la internet. Y Padre, nosotros esta mañana queremos venir delante de ti con un corazón limpio. Y por lo tanto te pido que tú nos limpies de cada pecado. Y no solamente que nos limpies, sino que estemos dispuestos, Señor, a confesarlos y arrepentirnos de ellos. Porque tú nos has llamado, tú quieres que seamos vasos limpios en tus manos. Padre, esta mañana, delante del tema que nos toca, te pido que tú des sabiduría, que tú des entendimiento, para que cada uno pueda irse de aquí con un entendimiento mejor de algunos principios que vamos a estar compartiendo. Padre, queremos que al final de este culto, cuando todo el mensaje se haya acabado, que Cristo tenga la honra y la gloria por todo. Te agradecemos por todo lo que aquí se encuentran con nosotros. Te pido que tu bendición, especialmente a las personas que han venido de lejos, están de visita. Espero también, Padre, que este mensaje sea de bendición para ellos, porque, Señor, pedimos tu bendición sobre él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Algunos domingos en este verano que se está pasando ya, venimos preguntándonos a dónde se había ido la gente. Pero ya regresaron, y estamos muy agradecidos. Varias personas ya de los alumnos han regresado, algunos están en camino en este momento, por lo que pido tus bendiciones sobre ellos. Pido que en esta mañana que estemos prestando atención, voy a tratar de no demorarme mucho. Tenemos algunas otras cosas que queremos ver al final de este culto rápidamente. Pero Pablo continúa escribiendo a esta iglesia de Corinto. Y no debería entonces sorprendernos el leer lo que acabamos de leer en esta mañana. Porque nosotros en esta mañana, la mayoría, la gran mayoría de nosotros, no pensaríamos ni siquiera dos veces en ofrecer comida a un ídolo. Simplemente hemos sido educados por la palabra de Dios. Y el punto del mensaje de esta mañana no es para criticar, ni menos condenar a aquellos que pueden tener algún tipo de costumbre de prestar atención a ídolos o hasta dar de comer, a ofrecer carne a los ídolos, etcétera, etcétera. Pero esta mañana quiero que Dios use el mensaje para que nosotros entendamos algunas leyes que tienen que ver con la conducta cristiana. Quiero dividir el mensaje en tres partes y, como ustedes pueden ver en la pantalla, tres leyes de la conducta cristiana. Tres leyes que deberían gobernar nuestro comportamiento. Y todo tiene su base en este capítulo. Vuelvo otra vez al versículo, versículos 1 y 2. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. En otras palabras, en la cultura griega de los corintios, el conocimiento lo era todo. Cuanto más conocimiento tiene la persona, más sabio, más prestigio tenía, más reverenciado era, etcétera, etcétera. Pero entramos en el tema porque Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, tenía conocimiento de que aún algunos hermanos de los que habían juntado a la iglesia de Corinto, todavía tal vez tenían una práctica que no debería ser practicada por los cristianos. Ahora, nosotros vemos el tema y lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana es adecuarlo a nuestra situación actual. Porque conozco a pocas personas que literalmente preparan carne para llevarlo a ofrecerlo a ídolos. Yo tengo varios amigos que son misioneros en Japón y me dicen que hay una cierta fecha en el año y en la cultura japonesa ellos tienen miles y miles y miles de dioses. Ellos preparan comida en cierta fecha del año, llevan la comida y lo dejan ahí frente a la imagen de su Dios y también ante sus seres pasados para que de alguna forma u otra traten de satisfacer, agradar a su Dios. Y como dije, sus dioses, algunas familias tenían muchos, muchos, muchos dioses. Pero lo que quiero recordarles en esta mañana comenzando es que hay, según la Biblia, hay un solo Dios verdadero. Amén, hermanos. No adoramos a muchos dioses. Adoramos a un Dios en forma de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no son tres dioses distintos, son tres dioses en uno. Es algo un poco complicado, pero hermanos, estoy seguro que con nuestro crecimiento espiritual, y aun cuando lleguemos al cielo, vamos a entender perfectamente, pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es que nosotros tenemos que vernos a nosotros, ver nuestra conducta ante distintos tipos de personas. La proposición del mensaje, a reconocer que la vida cristiana se trata de convivir a diario con otras personas, que procuremos convivir con ellas de acuerdo a los principios que encontramos en la palabra de Dios. Una de las cosas, y aprovecho la fecha, una de las cosas que los alumnos, los nuevos ingresos, los que vienen de afuera, una de las primeras cosas que tienen que hacer, tienen que meterse al dorme, y tiene que comenzar a convivir. He hablado con muchos de ellos y algunos son hijos únicos. No han tenido que compartir cuarto, ni cama, ni ropa, ni nada con ninguna otra persona en su vida. Pero ahora tienen que, ¿qué? Convivir. Y hermanos, el convivir, el intercambiar, el hablar, inclusive con otros, para muchos no es del todo fácil. Pero parte de nuestra vida cristiana es convivir con otras personas, es compartir con otras personas, aun cuando no sentimos compartir. Y por lo tanto, este pasaje, tal vez que cualquier otro en la palabra de Dios, nos desafía a pensar bien en nuestro conducto para con otras personas y ante otras personas, tanto con otros cristianos como con los inconversos. Sería, la verdad, sería maravilloso si al resucitar Cristo tuviéramos que compartir solamente con otros hermanos en la fe. Pero lógicamente y necesariamente, no solamente es compartir con los hermanos en la fe, es compartir también con otros que no están en la fe. Por ejemplo, ¿quiénes? Otros que viven bajo nuestro mismo techo, que no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Están conmigo en esta mañana? Para comprobar lo que acabo de decir, ¿cuántos de ustedes tienen viviendo bajo su techo personas que no son cristianos? ¿Puede ver su hermano? Hay muchos hermanos. Y es un desafío a diario. Pero no queremos vivir una vida tal que ellos tengan un mal concepto de Dios, ni un mal concepto de la palabra de Dios. Y a continuación, vamos a estar viendo tres leyes de la conducta cristiana. ¿Cómo deberíamos conducirnos frente a otras situaciones de la vida? Vamos a ver la primera, la ley de la libertad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Pablo dice aquí, véanlo conmigo, 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas todas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, Cristo, cuando nos salvó, en Juan capítulo 8, 34 a 36, habla de la libertad que tenemos en Cristo. Hermanos, la verdad, cuando no éramos cristianos, vivíamos en la esclavitud de este mundo, en la esclavitud de Satanás, en la esclavitud del pecado. Pero cuando Cristo nos salvó, nos colocó, nos puso en libertad plena. Amén. Hermano, a mí no me van a molestar si quieren decir amén de vez en cuando. Puede que caigo de un infarto, pero no se preocupen. Pero hermano, un simple amén es simplemente decir estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Pero a lo que voy es esto, hermanos. Pueden ver el inciso 1 aquí. Cuando Cristo nos salvó, nos puso en libertad, pues de esto no hay duda. Y para eso otra vez, lo único que tenemos que hacer es recordar, hacer un poco de memoria de cómo éramos antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y todos a una podemos levantar nuestra voz y decir amén, hermano, porque ya tenemos libertad. Y en esta libertad hay que recordar que hasta nuestra libertad tiene límites. En el suroeste de los Estados Unidos, particularmente en el estado de Kentucky, hay muchos lugares, muchos señores que crían caballos para la carrera. Yo he tenido la dicha de manejar por estos lares y ver, y tienen hectáreas tras hectárea tras hectárea. Caballos bonitos. Ahí están corriendo como ustedes no se imaginan. Totalmente libres, ¿hasta cuándo? Hasta estos caballos tienen sus límites. No pueden pasarse de la barda aquí. Después, aunque tengan hectárea tras hectárea, hectárea tras hectárea para correr y para disfrutar de su libertad. Igual nosotros, hermanos, y eso es lo que Pablo está diciendo acá, nos ha puesto en libertad, nos ha dado la libertad que tenemos, pero hay que recordar porque con esta libertad que no todo nos conviene. Estamos libres para hacer muchas cosas. Y como dice el número 2 aquí, esta libertad tiene sus límites. Por ejemplo, voy a usar una ilustración Yo creo que el cristiano, escúcheme bien, ahora no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo aquí, porque no quiero que todos vayan a hacer todo lo contrario a lo que estoy enseñando esta mañana. Sabemos nosotros que no hay ninguna instructiva definitiva directa en la palabra de Dios que nos prohíbe, escuchen bien, ustedes van a decir, oye, hermano Gary se ha vuelto liberal. No hay una palabra, no hay un versículo, no hay un mandamiento que nos prohíbe fumar. Ay, hermano, ¿qué estás diciendo? A todos saliendo van a aprenderse, no. Pero hermanos, hay un principio de por medio. El fumar daña el cuerpo. ¿Sí o no? El cuerpo no es nuestro. El cuerpo ha sido comprado. No tenemos derecho de abusar de algo que no pertenece. Ustedes dirían en esta mañana, hermano, eso es falso para usted porque usted nunca ha fumado. Eso es cierto. Pero he visto, perdí a mi papá cuando tenía 56 años de edad. Su cuerpo totalmente destrozado con el fumar y con el alcohol. Pero dio gracias, antes había recibido a Cristo. Pero aún así, esas cosas traen secuela. Esas cosas traen cola, como dicen. Escúchame esta mañana, hermano. Libre, sí. Por ejemplo, podemos usar el mismo argumento con el licor. ¿Cuántos de ustedes como cristianos no han escuchado, hermano, una poquita, una copita? ¿Cuántos de ustedes han escuchado? No hace daño. Bueno, yo discreparía con esto, hermano. Si mucho hace mucho daño, entonces poco ¿qué? Hace poco daño. Pero todavía estamos destruyendo algo que no nos pertenece. Primera a los Corintios, capítulo 6. Vamos a ver momentáneamente. Mire el principio aquí, muy, muy, muy, muy directo. Muy, muy fácil de entender. Primera Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido, lee el resto del versículo conmigo, comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es un principio, hermano, que tiene mucho, pero mucho, pero mucho que ver con nuestro trato con personas inconversas. Hermano, no vengan a decirme en esta mañana que usted puede vivir la vida como quiera y no le importa cómo lo vean los demás. Porque nuestro testimonio, todo vale delante de una persona incrédula. ¿Sí o no? Las personas incrédulas, aunque no se lo digan, ellos miran nuestra conducta, nuestros hábitos y están dispuestos a echarnos en cara el día que quisiéramos hablar con ellos acerca del Evangelio. Entonces, inciso 3, esta ley tiene que ver con el trato que los cristianos tenemos con el mundo incrédulo. Hay que resistir la tentación de cometer cualquier acción que pueda hacer que el incrédulo tropiece por algo que puede ver en nosotros. Eso es lo que Pablo está hablando de la carne ofrecida a ídolos. Ahora, hermanos, una pregunta, una observación mejor. Yo igual cuando leo el pasaje de la carne ofrecida a ídolos, yo tengo que creer que esa carne, bien preparada, no pierde su sabor simplemente porque fue ofrecida a ídolos. A lo mejor era buena, buena carne. A lo mejor el que instituyó esta práctica nació en Monterrey. Ustedes son muy carneros aquí, carníveros. Los primeros meses aquí en Monterrey, fuimos invitados a varias reuniones en casa de los hermanos. Hermano, no estoy quejándome, a mí me encanta la carne. Pero yo y mi esposo, yo, todo lo que comen aquí es carne. Pero a lo que voy, hermano, esta carne ofrecida de ídolos era buena carne. Y algunos entendían que era buena carne. Después de ofrecerlo a los ídolos, fue llevado al mercado común y corriente y cualquiera pudiera comprar esa carne, llevarla a la casa y prepararlo. Pero había algunos hermanos, y hasta algunos incrédulos, que pensaban que una vez que esta carne fuera ofrecida a ídolos, ningún cristiano debería comerlo. Entonces, palabras, hermanos, ¿cuáles son las prácticas que están bien definidas en la palabra de Dios? Hay algunas que están bien definidas, pero hay algunas prácticas que tal vez de por sí no son malas. Pero cuando un incrédulo tiene la percepción de que es malo para nosotros, al menos debemos de qué? Refrenarnos. Al menos en la presencia de uno que no piensa como nosotros pensamos. Especialmente, hermanos, los incrédulos. Y por eso se llama la ley de la libertad. Libertad tenemos. Amén. Pero no podemos abusar de nuestra libertad a tal punto que ponemos una piedra de tropiezo para una persona que realmente está buscando tal vez por medio de nosotros o en nosotros a Jesucristo. Hermanos, acuérdense por favor que Satanás va a encargarse de poner muchas trabas en la mente, en la vida de esos incrédulos, pero que esas trabas, esas piedras de tropiezo no se encuentren en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, la ley de la libertad. La ley del amor, inciso B. La ley del amor. Algunos van a pensar, esa es la ley que los jóvenes querían escuchar. Las señoritas, no, es muy diferente, hermano. Tal vez algún día hablaremos del otro tipo de amor, pero esta mañana nos limitamos a hablar del principio de la ley del amor. Todo este capítulo que acabamos de leer nos da las ideas básicas que necesitamos para entender. Inciso 1, esta ley sobrepasa la ley de la libertad y tiene que ver con la relación de los creyentes con otros creyentes. Y casi todo el libro de Juan. El Señor manda amarnos a quienes, amarnos los unos a los otros como miembros de la familia cristiana. Otra vez, la cuestión era aquí, si los cristianos deberían comer carne. Entonces había una aplicación tanto para los incrédulos, también una aplicación para los hermanos en Cristo. A lo mejor, hermanos, tenemos que recordar y reconocer que en esta iglesia, en este recinto, en esta mañana, hay toda clase de cristianos. ¿En qué sentido? Hay cristianos que tenemos mucho tiempo en el Señor. Hay cristianos que tienen poco tiempo en el Señor. Hay gente que tiene más o menos tiempo en el Señor. Pero la idea es que los que tenemos más tiempo en el Señor, tenemos cierta responsabilidad para con los hermanos que nos siguen en la fe cristiana. No sé si me entienden o no. Nuestros hermanos y hermanas menores en la fe. Porque ellos están buscando en nosotros ejemplos, están buscando en nosotros palabras, están buscando en nosotros conductas. Y tal como Pablo dijo, me imites a mí como yo de quién, como yo de Cristo. Bueno, es una de las razones por las cuales Dios ha puesto delante de nosotros cristianos mayores, es para ayudarnos a seguir su ejemplo. Y por lo tanto, más tiempo en la fe, más responsabilidad delante de Dios y delante de estas personas. Vaya, vaya, vaya, si algún cristiano nuevo tropiece, porque algunos de nosotros no hemos sido fieles al Señor. Pablo presenta en este pasaje tres principios que quiero que nosotros veamos. Inciso A, los cristianos no debemos de juzgarnos los unos a los otros. Hermano, ¿cuántas veces en su vida cristiana ha escuchado esto? Los cristianos no debemos de juzgarnos los unos a los otros. Pero hermano, le digo, con todo mi corazón, una de las cosas más fáciles dentro de la familia cristiana es que, ya están casi dormidos. Es juzgarnos. Yo no sé cuántas veces como pastor he escuchado frases como la que sigue. Hermano, ¿tú no has visto cómo el hermano vino vestido en esta mañana? ¿Cómo vino vestido? Bueno, tenía huecos en su pantalón. Hermano, ¿no has visto cómo el cabello tan largo en este hombre? Hermano, ¿no has visto esa falda que tenía puesta la hermana? ¿Están conmigo todavía? Hermanos, la verdad, ¿son cosas de suma importancia? Algunos dicen, bueno, hermano, para mí sí. ¿Sabe? Una de las cosas que mi esposo y yo hemos tratado de hacer y ha dado resultados, hermanos, y no solamente nosotros, sino otros también, es enseñar. Ahora, si yo me pongo aquí delante de ustedes y decirles que hay una ropa especial para todo lo que hay antes, sería una mentira, porque yo no conozco esta ropa. A menos que todos viniéramos vestidos como monjes, con un solo tipo de vestimenta, pero no existe, hermano. La clave, hermanos, es simplemente modestia. Amén. Me dicen, pero el pantalón de la mujer. El pantalón puede ser inmodesto. Pero no saben qué, hermanos. Yo he visto vestidos y faldas que son más inmodestos que pantalones. Ahora, no estoy abogando ni para el uno ni para el otro. Es que en algún momento alguien nos enseñó, pero eso se puede hacer, esto se puede poner, el otro no. Pero hermano, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar que nuestro hermano nuevo en la fe crezca, que aprenda? Tal vez con ustedes en algún momento haya compartido el siguiente. Pero en una iglesia que yo pastoreaba, un hombre aceptó a Cristo como su Salvador. No pasaron ni 3 días de haber recibido a Cristo como su Salvador. Y otro hermano en la iglesia lo vio en la calle. Y vaya, vaya, vaya. Hermano, ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba fumando. Y ese hermano vino corriendo y me dijo, pastor, el hermano que aceptó a Cristo como su Salvador, yo lo vi ayer, estaba fumando. ¿Sabe lo que quiere? ¿Sabe lo que quería que yo hiciera? Él quería que yo fuera y que le quitara su salvación. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo indebido después de ser cristiano? Levantemos la mano todos nosotros. Es igual si dijéramos al niño recién nacido, ¿por qué no estás comiendo tu carne? Porque no ha aprendido todavía. Hermanos, somos familia. Y a los hermanos nuevos en la fe tenemos que dejarlos crecer. Hermanos, si una persona deja de fumar, deja de tomar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, simple y solamente porque escucharon algo del púlpito, no es una buena razón. Debería ser convencido por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando sean convencidos por la palabra y por el Espíritu Santo, ya de por sí van a dejar las prácticas que no agradan a Dios. Pero más bien sería que ese hermano hubiera dicho, hermano, vi al hermano fumando en la calle, pero ¿sabe lo que hice? Yo fui, lo abracé y comencé a hablar con él. Comencé a enseñarle algunas cosas de la palabra de Dios. Fui a su casa varias veces para discipularlo. ¿Y sabe qué? Después de alguna clase de discipulado, él comenzó a dejar esas cosas que no agradaban a Dios. Esto se llama amor y discipulado, hermanos. ¿Cuántos cristianos han pasado casi toda su vida sin que nadie se haya preocupado en discipularlos? Es como tratar a estos cristianos sin enseñarles, sin discipularlos, es tomar un hombre ya crecido y criticarlo porque nunca pasó por el colegio, nunca estudió ni una semana en toda su vida. Inciso C, B, el comer carne sacrificada a ídolos podía llevarnos a ofender o a ser una piedra de tropiezo para algún cristiano más débil o más nuevo en la fe. En otras palabras, tenemos que ver nuestra conducta. Que no hagamos nada, que no digamos nada que podría llegar a ser una piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para mi hermano en Cristo. En resumen, inciso C, diría que cualquier actitud o acción que provoca malentendidos, divisiones o disensiones entre hermanos es un pecado por la sencilla razón que la ley del amor había sido quebrada. Interesante. Decimos muchas veces que amamos a nuestros hermanos en la fe. Inclusive, en la iglesia le extendemos la mano, lo abrazamos y le decimos, hermano, quiero que sepas cuánto le amo en el Señor. Saliendo de la iglesia, de este mismo hermano, conversamos con otros hermanos, chismeando de él o de ella. Y decimos que les amamos. ¿Por qué tanto silencio aquí esta mañana? Pero si somos hermanos, decimos que amamos, pero nuestra práctica es otra. Rápidamente quiero mencionarles, no está en la pantalla, porque es más importante esta ley del amor que cualquier otra, que la ley de la libertad, por ejemplo. Porque el amor es el más grande de todas las virtudes cristianas, hermanos. En otras palabras, yo sé que me cuesta, a algunos les cuesta escuchar lo que voy a decir. Un cristiano, mejor dicho, uno que dice cristiano y que no ama, no es cristiano, hermano. El amor es la marca sobresaliente en la vida del verdadero cristiano. No es difícil para nada para nosotros decir de nuestras parejas o de nuestros hijos, nuestras hijas, que los amamos. Esto no nos cuesta, hermano. Porque es el amor natural. Pero verdaderamente abrir nuestra boca y decirle al hermano que le amamos, a pesar de que de muchas cosas que podemos estar viendo en su vida. Hermano, ¿quién somos nosotros para estar juzgando? ¿No es cierto? ¿Qué tenemos nosotros? El amor es la cualidad del fruto del Espíritu más enfatizada. Sobre todo, ¿el qué? El amor. El amor cubre una multitud de pecados, ¿sí o no? Si esto no lo cree, hermano, piensa en el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuánto tuvo que pasar por alto nuestros pecados, aún para salvarnos a nosotros? La comparación no es, hermano, cuánto me ama a mí, cuánto me ama a mí el hermano, sino cuánto nos ama a nosotros Dios. Y con este mismo amor debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Y una razón más porque la ley del amor es más importante es que el amor es la clave para la obediencia a todos los principios de la palabra de Dios. Hermano, si no amamos a Dios, si no amamos la palabra de Dios, no vamos a querer hacer lo correcto. Es imposible. Entonces les animo en esta mañana que piense en su amor para con su hermano. Pero hermano Gary, hay personas aquí que son no difíciles de amar, son imposibles de amar. Y tal vez otros piensan lo mismo de usted. Este hermano nunca me da la mano. Este hermano nunca me mira bien. Este hermano siempre me mira mal. No sé qué significa esto, pero usted sabe. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces medimos el amor pensando en la otra persona. Hermano, no importa cuánto nos ame a nosotros. Lo que importa es cuánto los amamos ellos, nosotros a ellos. Cuando una persona es amada y sabe que es amada, no hay cosa que no haría para la persona que le ama. De paso, quiero agradecerles a todos ustedes por la gran muestra de amor que nos compartieron el día viernes. A mi esposa y a mí cuando cumplimos 50 años de matrimonio. Mi esposa se merece una medalla de oro, un trofeo y mucho oro. Pero no solamente por este acto, sino otros actos, sentimos profundamente el amor y estamos muy agradecidos. Y uso el amor, hermanos, en esta referencia, aún entre parejas. El amor a veces, hermanos, en nuestra vida matrimonial nos lleva a qué. Los que tienen muchos años de casado pueden dar testimonio. A veces el amor nos lleva a cerrar la boca, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo que cerrar la boca? Ver cosas en la pareja que no nos agrada, cerrar la boca. Porque no vale la pena. Mi esposo y yo estuvimos conversando con una pareja, están no muy próximos a casarse, pero según ellos quieren casarse. Entonces estuvimos compartiendo algunas cosas con ellos. Mi esposa les dijo, yo sé que en mi vida hay muchas cosas que yo hago que no, a mi esposo no le gusta. Y yo no dije amén muy fuerte. Pero hay cosas en mi vida que a ella no le gusta. Pero el amor, hermanos, cubre una multitud de pecados. No solamente en la familia, no solamente para con nuestros hijos, sino para con nuestros hermanos en Cristo. Los cristianos se encuentran peleando sobre cosas que simplemente no tienen que importancia. Una última ley, ya se nos va el tiempo. La ley de la conveniencia. Esta ley se encuentra en parte en el siguiente capítulo, vamos a estar viéndolo más allá, pero en el capítulo 9. Versículo 19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todo modo salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. La ley de la conveniencia. Número 3. Pablo reconoce que su ejercicio de la ley de la libertad tiene menos importancia para él que ganar un alma para Cristo. Hermano, ¿de qué sirve para el cristiano acercarse a un incrédulo tratando de hacer que se ajuste a la ley de Dios, que se ajuste a los principios de Dios, cuando ni siquiera conoce a Dios como Señor? Y Pablo está diciendo aquí que hay cosas que debemos estar dispuestos a hacer para poder ganar a un mundo sin Cristo. Y tal vez a ciertos extremos. Tal vez tomar un tiempo de nuestro día libre para ir a la casa de una persona incrédula para hablar con ellos de Cristo. Yo sé que hoy en día vivimos en un mundo muy de muchas ocupaciones, inclusive nosotros. Pero hermano, cuando llega el día para el cristiano, el miembro de la iglesia bautista Genezaret, cuando llega el día que el cristiano de esta iglesia no tiene tiempo para ganar almas para Cristo, es un mal día. Compartir con su ejemplo, sí, pero hermanos, con la palabra también. Todos nosotros conocemos gente que no conoce a Cristo como su Salvador. La iglesia bautista de Genezaret tiene muchas, muchas, muy buenas cualidades, hermanos. Y yo sé que hacemos esfuerzos para ganar almas. Pero hermanos, no solamente debemos y podemos ganar almas en grupo, como en las obras misioneras, como individuos debemos estar buscando, procurando ganar almas para el Señor Jesucristo. Pero hermano, ¿no sabe cuánto me va a costar ganar esa alma para Cristo? ¿Cuánto le costó a Cristo proveer amor para que podamos nosotros tener la salvación? Número 2. Hay que aprender a practicar lo que yo llamaría la ley de la adaptabilidad. En otras palabras, no debe permitirse el lujo de ejercer la ley de la libertad aunque estaría dentro de sus llamados derechos. Si esto significa perder la oportunidad de poder ganar a una persona para Cristo. Lo que no queremos que la iglesia bautista Genezaret pierda es su enfoque salvadora. Ganar almas para el Señor. Yo he salido personalmente con algunos de ustedes para ganar almas. Hermano, me acuerdo cada regreso, me siento bien habiendo tomado un poco de tiempo para hablar con una persona. Es decir, que esa persona siempre recibe a Cristo, no. Pero tampoco van a recibir si no le compartimos la palabra. Hermano Gabriel y yo estuvimos juntos un ratito en la mañana ayer visitando unos hermanos y él estaba contándome de, de antes, cuando terminando el culto aquí, salían en la tarde para otro lugar, a otro rumbo, para hablar con la persona de Cristo. Hermano, por más grande que seamos, no perdamos esa necesidad de ganar almas para el Señor. Por eso el Señor nos ha puesto aquí, hermanos. Disfrutar la vida cristiana, sí. Pero no olvidarnos de un mundo sin Cristo. ¿Cuál es la aplicación en esta mañana? Hay un principio muy olvidado por los cristianos que se encuentra en Gálatas 2:20. Está en la pantalla. Si lo ven en la pantalla, repítanlo conmigo. Es uno de mis versículos favoritos, pero dice lo siguiente conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Esa es una realidad, hermano, en su vida esta mañana? ¿Estás permitiendo que Cristo viva su vida a través de usted? Las personas que te ven saben simplemente por verte que eres cristiano. Hermanos, no es nada misterioso, no es nada mágico, pero debería emanar de la vida de los creyentes una atracción, no a nosotros mismos, sino debería emanar una atracción hacia Cristo Jesús. Muchos, pero muchos de nosotros hemos tenido la dicha de conocer profundamente personas, a personas que son ejemplos andantes, vivientes, de Cristo Jesús. ¿Y cómo nos gustaría pasar tiempo con esas personas? Pero hermanos, no podemos depender que sean ellos solo el ejemplo. Tenemos que también ser el ejemplo para otras personas. Que Dios nos recuerde a aplicar este principio en nuestras relaciones con todas las personas con las cuales tratamos de día en día. Simplemente levantarse en la mañana recordando que Cristo vive en nosotros. Recordando que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, hermanos, espero que estas tres leyes le hayan ayudado en algo a reflexionar sobre su propia vida cristiana. No juzgarnos los unos a los otros, más bien amarnos los unos a los otros. Padre,